Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Creo que ya estamos al aire. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Ahorita sí ya estamos en vivo. Hoy ya es jueves, rapidísimo, ¿no? Jueves 13 de septiembre del año 2018, 9 de la noche con 9 minutos, 9 con 9 tiempo de la capital del país. Así las cosas, si ustedes nos están escuchando dentro de este horario, pues quiere decir que están escuchando un programa en vivo y que ustedes pueden participar activamente durante este programa, exponiendo su caso, platicándonos su problema, y nosotros les daremos asesoría inmediata, gratuita, sobre el mismo. Lo pueden hacer por diversos medios, a través de Facebook, en el post donde están escuchando este programa. Ahí nos pueden escribir cuál es su problema y nosotros con todo el gusto del mundo les daremos la atención, les brindaremos asesoría. También nos pueden mandar un inbox por ahí mismo, por Facebook, por si nos quieren mandar algún documento o si quieren un poquito más de privacidad. Igual, también lo pueden hacer a través de inbox. En Twitter también nos mandan un mensaje directo, lo leemos con mucho gusto, les damos respuesta. Y finalmente, a través de nuestro ya famoso chat de la estación, www.radiodd.org, entran a esa dirección, van a ver un chat, y en ese chat, pues igual nos escriben su caso, como ya lo están haciendo algunas personas, ahorita vamos a dar lectura, y con mucho gusto también les podemos dar asesoría sobre su asunto. Bueno, vamos a comenzar ya con los primeros casos. Antes le mando un saludo y un abrazo a mi querido amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez. Maurilio, muy buenas noches, espero que estés muy bien. Y bueno, vamos a comenzar. Ya viene la quincena, por favor, cuídenla, sobre todo porque pues viene el asunto este de las fiestas patrias. Y como sea, es un gasto, ¿no? Gasta uno en la comida, a veces en la decoración, a veces en el vestuario, no sé, nos gusta celebrar, está muy bien. Celebrar es buenísimo, festejar es fantástico, se siente uno muy bien, pero, y aquí viene el pero, y muchos me van a odiar por esto, pero es que es necesario, hablamos de sus finanzas. Si ustedes se encuentran en este momento atravesando una situación económica adversa, y es que la realidad es esa, yo creo que el 90% o el 95% de las personas que escuchan este programa, pues lo escuchan porque tienen deudas, no pueden pagar sus deudas, están sobreendeudados. Entonces, ante ese tipo de situaciones, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que hace una empresa cuando enfrenta problemas de liquidez, cuando no puede pagarle a sus empleados, la papelería, y por supuesto no puede pagarle a sus acreedores? Pues lo que hace es que inicia un plan de austeridad. Comienza con la suspensión provisional de pagos a sus acreedores. De momento no les va a pagar. Eso no quiere decir que no les va a pagar y ya, ¿no? Les va a pagar en el futuro. Pero primero se tiene que sanear esas finanzas internas. De otra forma, pues la empresa quebraría. Entonces, lo que hace una empresa cuando enfrenta este tipo de problemas es iniciar un plan de austeridad, suspender sus pagos provisionalmente a sus acreedores. Y cuando hablamos de un plan de austeridad, bueno, hablamos de pues no gastar, por ejemplo, en fiestas. ¿Sí? Ya no se van a realizar esos festejos en la oficina, ya no van a manejar del papel de baño más caro, no sé. Recortan donde se pueda, en todo lo que sea posible, van a recortar gastos. Es exactamente lo mismo que van a hacer ustedes. Exactamente lo mismo. Cuando una persona tiene problemas de liquidez porque sus ingresos bajaron, porque perdió el empleo, porque sus ventas se desplomaron, porque le quitaron bonos o comisiones en su trabajo, bueno, pues lo que empieza es un plan de austeridad y una suspensión provisional de pagos a sus acreedores. Un plan de austeridad quiere decir que este 16 de septiembre se va a celebrar, entre comillas, de una forma sumamente modesta. Nada de salir al restaurante, nada de gastar en ropa, muy, pues no sé, para esa fecha específica. No adornos, no, todo muy austero, tremendamente austero. Si acaso cocinar algo muy tradicional en casa, dentro de un presupuesto que no nos desfalque, que no necesitemos usar la tarjeta de crédito, que nos permita continuar con nuestro plan para poder resolver ese problema de sobreendeudamiento. Porque estas épocas del año son complicadas. Septiembre, bueno, el mes patrio. Bueno, ok. Después viene Día de Muertos, que también al mexicano le gusta mucho celebrarlo. Está fantástico, pero debemos entender dónde estamos económicamente hablando en estos momentos, señores. Luego vienen las posadas, la Navidad y el Año Nuevo. Bueno, es una época, y el Buen Fin, se me estaba olvidando el Buen Fin, el famoso Buen Fin. Todas estas fechas son complicadas en lo económico y venimos muy gastados porque desde el mes pasado muchos de ustedes están arrastrando la cartera por el asunto del regreso a clases. ¿Qué si los libros? ¿Qué si los lápices? ¿Qué si los cuadernos? ¿Qué el uniforme? ¿Qué la colegiatura? Etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros ya tenemos así prácticamente un diagrama de flujo de cómo funciona este asunto del sobreendeudamiento a lo largo del año. Llegan las vacaciones de verano, así es como es el asunto del sobreendeudamiento del mexicano en cuanto a crédito se refiere. Llegan las vacaciones de verano, al mexicano le gusta salir, divertirse, perfecto. Pero en ese momento su economía no está muy estable, es una economía frágil. ¿Qué hace? Comienza a usar la tarjeta de crédito para pagar el avión, para pagar el hotel, para pagar las comidas, todo lo que se gasta uno en unas vacaciones. Regresa de las vacaciones y se tiene que enfrentar al regreso a clases. Estamos hablando del mexicano promedio, una persona que está entre los 22 y los 38, 40 años, que tiene hijos, que tiene un trabajo, etc. Un promedio, un perfil promedio. Bueno, hay que mandar a los hijos a la escuela, que vienen los gastos, todos ustedes los conocen. Bueno, para ese momento ya las tarjetas ya están saturadas. Y luego vienen otras celebraciones, como el 16 de septiembre, como el Día de Muertos, que el Buen Fin, que la Navidad. Bueno, cuando llegue enero, ya están totalmente tronados. Ya las tarjetas se agotaron, ya. Es cuando despierta uno de esta cuestión de las celebraciones, una tras otra, y gastos, y gastos, y gastos. Y se da uno cuenta de lo que hizo. Simplemente no se manejó de una forma responsable. Y si a esto le sumamos cuestiones ajenas a nuestro control, como por ejemplo la pérdida del empleo, pues termina por colapsar el asunto, ¿no? Es así de sencillo. Y es cuando enero comienzan a llegar a nuestras oficinas muchísimas personas que ya no pueden pagar sus deudas. Y la cuesta de enero ya se extiende hasta marzo o abril en muchos casos. Entonces, tengan mucho cuidado. Manejen sus finanzas con responsabilidad. Y si ahorita están sobreendeudados, pues no cometan el error de gastar de más. Es así de fácil. Gasten de forma responsable y coherente de acuerdo a su situación económica. Es así de sencillo, ¿sí? Bueno, dice, vamos a las asesorías ya. Dice Rocío que hoy le dejaron un citatorio para demanda mercantil hace año y medio. Sus hijos estudiaban en un colegio particular, al cual quedó de ver 40,000 pesos aproximadamente. Le retuvieron boletas. Ahora la citan el día miércoles a las 11, lo cual es imposible porque trabaja. ¿Qué debe hacer? ¿O qué procede si no se encuentra en su domicilio a esa hora, no hay nadie? Bueno, es que el problema es que ya hay un citatorio judicial, ¿eh? Se podría emplazar, aunque tú no estés, con cualquier persona. Y podría haber un embargo precautorio, incluso podrían usar la fuerza pública, ruptura de cerradura, se podría complicar. Lo ideal, mira, en este tipo de situaciones, pues hay que sopesar, ¿no? ¿Qué es lo que más importa en ese momento? Yo sé que tu trabajo importa muchísimo, estoy seguro. No lo menosprecio, ni creo que sea menos, ni nada, pero te encuentras en un problema de carácter judicial. Entonces yo creo que es pues bastante viable que hables a tu trabajo y les digas que no vas a llegar ese día a tiempo, no vas a llegar puntual, porque tienes un compromiso que tienes que resolver. Dudo mucho que te digan que no. A lo mejor te descuentan el día o algo así, pero vale la pena para que puedas resolver esta situación. ¿Por qué? Porque tu derecho es defenderte ante este tipo de cuestiones. Entonces, tienes que recibir tu cédula de notificación, tienes que recibir tu copia de la demanda para que se la muestres a tu abogado y que comience con tu defensa y que se llegue a conciliar y a negociar la deuda. De eso se trata. No es un asunto que se pueda tomar a la ligera y decir, ah, pues no voy a estar, porque tengo trabajo. No es conveniente. Se puede complicar bastante. Entonces, lo mejor es que estés presente ese día en el citatorio. No es tan grave si sabes bien lo que tienes que hacer. No sé si ya tengas abogado. No creo que estés afiliada con nosotros. Hace unos días una persona igual nos comentaba que lo habían demandado. Ya nos contactó y todo y no estaba afiliado con nosotros. Y te voy a decir por qué lo sé. Porque nosotros a todas las personas que representamos legalmente las metemos a una base de datos, a un software que corremos un par de veces al mes en todos los boletines judiciales del país. Entonces, cuando a ti te demandan, no creas que llega la demanda y al día siguiente te están emplazando, ¿no? Pueden pasar días o semanas. Tiempo suficiente para que ese registro aparezca en internet y el software lo bota Y ya con eso, pues si tú estuvieses afiliada con nosotros, te hubiésemos avisado desde varios días antes de esta situación, ya hubiésemos platicado contigo, ya tendrías tu abogado y todo el asunto. Entonces, por eso es que no creo que estés afiliada. En caso de que lo estés, pues avísanos, ¿no? Y te ayudamos. Ahora, si no estás afiliada, que es lo más probable, vas a necesitar un abogado. Contrata a uno, no vayas a tratar de resolverlo tú sola. No sé a qué te dediques, pero seguramente tienes una profesión, ¿sí? Y es algo así como si alguien es, no sé, un mecánico automotriz. Y un cliente trata de arreglar su carro sin saber nada de mecánica y lo descompone más. Va a decir el mecánico, bueno, ¿por qué lo hiciste? Si no sabías, me lo hubieses traído. Exactamente lo mismo pasa en este caso. Si lo tratas de arreglar tú sin saber de leyes, vas a descomponer más el asunto. Entonces, mejor acércate a un abogado, habla con él, enséñale los papeles que te dejaron ese día, que elaboren la contestación de la demanda, metan la contestación en tiempo y forma para que tu juicio no inicie en rebeldía, y comienza con tu defensa, como es tu derecho. Es así de fácil. Por favor, hazlo así. Si no, así evitamos que se complique. Bueno, saludos, muy buenas noches. Dice Julio Martínez a través del chat de la estación que tiene una deuda con Lendon y le han llegado mensajes con respecto a embargo. ¿Hay algo que se pueda hacer? Depende, mi estimado Julio Martínez. ¿Cuánto dinero le debes a Lendon? ¿Cuánto? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Es importante, se los he dicho muchas veces en estos programas. Para que nosotros podamos calcular sus niveles de riesgo, necesitamos saber cuatro cosas básicas. Primero, ¿a quién le deben? Después, ¿cuánto dinero deben? ¿Desde cuándo no pagan? Y finalmente, ¿de qué tipo de crédito hablamos? Así ya con esos cuatro puntos, nosotros podemos calcular sus niveles de riesgo. Por ejemplo, aquí nos pregunta Julio, ¿es posible que lo embarguen? Pues sí es posible, pero hay que ver qué tan posible. ¿Cuál es tu nivel de riesgo? ¿Nulo, bajo, medio, alto? Con eso quedarías mucho mejor asesorado, mi estimado Julio Martínez. Vamos a Facebook, que me reportan que hay algunas personas que están exponiendo su caso. Raúl Romero, muy buenas noches. Moga Juanjo, buenas noches, ¿cómo estás? Doctora Skull Camacho, saludos. Ana Yancy Hernández Pozole dice, y un pozole, no es caro hacer pozole. Y es buenísimo, a mí me encanta. Y aparte, hubo por ahí una investigación científica, por supuesto, que asegura y confirma lo que muchos ya sospechábamos, que el pozole es muy sano, es una comida fitness prácticamente. No hace engordar si uno come pozole. Por supuesto, todo con moderación. No digan, ah, pues no engorda, me voy a comer 3-4 platos. Pues no. A comerse uno y otro poquito tal vez esté dentro del orden de la comida fitness para ese pozole. Entonces, háganlo así, disfruten mucho, pero por favor, sean responsables, nada más. Muchos de ustedes, y es la verdad, se encuentran ante esta situación por irresponsabilidad, porque se manejaron de manera pues bastante confiada en sus finanzas. Todos somos muy optimistas y muchos pensamos que siempre nos va a ir bien. La realidad es que todo puede cambiar de un momento a otro. Entonces, lo que hay que hacer es tomar las medidas necesarias para que la economía no colapse. Es así de sencillo, háganlo así, por favor. Bueno, mi amiga Georgina Navarro, muy buenas noches. Dice que su esposo le debe a Liverpool y no ha podido pagar. Cuando dejó de pagar debía 8,000 pesos con los intereses, ahora ya son 14,000. Pero su pendiente es que lo embarguen, que embarguen a su suegra, porque ese domicilio tienen registrado, según su aprendizaje. A su suegra no le pueden quitar nada, ¿cierto? Pues vamos a checar nada más una cosa, mi estimada Georgina. Bueno, te voy a explicar. Si tu esposo ya no vive con tu suegra, que por lo que entiendo tu mensaje ya no vive ahí, pues no podrían hacerle nada a tu suegra, porque tu suegra no les debe. Será muy la mamá del deudor, pero el deudor es un adulto, legalmente hablando, totalmente independiente. Tu suegra no tiene ninguna responsabilidad, ninguna obligación para con esa deuda, salvo la excepción de que hubiese firmado como aval. Pero en este tipo de créditos, pues no se firma como aval. Entonces, tu esposo es el único responsable. Ahí en casa de tu suegra no pueden hacer absolutamente nada. Que quede bien claro, porque el deudor ya no vive ahí. A lo mejor sí se dio esa dirección cuando se obtuvo la línea de crédito, todo muy bien, perfecto. Pero cuando el deudor se mudó, cuando tu esposo se cambió de casa, se llevó sus deudas consigo. O sea que en casa de tu suegra, repito, no pueden hacer absolutamente nada. El otro escenario sería, sí, que tu esposo viviera ahí, ¿no? En casa de tu suegra. Ahí sí, entonces, como el demandado vive ahí, como el deudor vive ahí, ahí sí podrían emplazarlo y sí podría haber un embargo en ese domicilio. Pero si no es así, no pueden hacer nada. Bueno, dice, por cierto que ya vamos a cumplir 10 años, el próximo 23 de septiembre se cumplen 10 años de la creación de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Iniciamos labores un 23 de septiembre del año 2008 de una manera muy modesta. Comenzamos con un pequeño foro de internet que se puso en línea precisamente ese día, 23 de septiembre del año 2008. Y para diciembre de ese mismo año ya teníamos más de 5,000 personas registradas en el foro. Fue un crecimiento impresionante. Y hoy, ya 10 años después, somos la Asociación de Ayuda al Deudor más grande de América Latina. Imagínense ustedes nada más cuánto hemos crecido. De verdad, muchas gracias, porque ha sido, pues, precisamente gracias al apoyo de todos ustedes, a su confianza sobre todo, que hemos alcanzado todos estos éxitos, todos estos logros. Cambiar leyes en favor del deudor, podernos fortalecer para negociar en mejores condiciones sus deudas, poderlos representar. Todo eso ha costado mucho trabajo, la verdad, ha sido una labor ardua y complicada en muchos casos, pero muy satisfactoria. Entonces, 10 años ya de la defensa del deudor aquí en México. Dice mi amigo Ricardo Osuna que, solo para saludarnos a mí y a todo el equipo, gracias por estos programas que les ayudan mucho, tanto para los afiliados con la defensa del deudor como para la gente que no lo está. Y personalmente, le dice a las personas que se afilien para estar un poco más tranquilos. Muchas felicidades. Muchas gracias, mi estimado Ricardo Osuna. Te mando un abrazo y qué bueno que te seamos de utilidad. Qué bueno que estés más tranquilo. Porque es lo que buscamos. Yo creo que todos ustedes pues lo viven día a día. Ese estrés, esa preocupación, ese enojo en muchos casos de tener este problema, ¿no? Llamadas, cartas, visitas, que si va a haber demanda, que si el embargo, todo eso es una carga muy pesada para una persona que no sabe los alcances legales que puede tener este tipo de problemas. Se vuelve una carga dificilísima de llevar y pues eso los estresa y por supuesto no les permite rendir al 100% como personas en sus trabajos, por ejemplo, en sus hogares. Muchas veces esto llega hasta afectar las relaciones entre parejas, entre la misma familia. Lo que nosotros buscamos aquí en Defensa del Deudor es llevar tranquilidad principalmente, que ustedes sepan exactamente dónde están parados jurídicamente hablando, cuáles son los alcances reales del problema de sobreendeudamiento que ustedes tienen. Ya sabiendo eso, sabiendo cuáles son esos alcances, se puede diseñar una estrategia, y nosotros tenemos ya mucha experiencia en ese sentido. Se puede diseñar una estrategia para que puedan resolver su problema sin que haya juicios, sin que haya embargos, que sepan perfectamente bien qué puede y qué no puede hacer un cobrador. Ya con esa información, esa tranquilidad que habían perdido la recuperan. Y comienzan a ver una luz al final del túnel de todas estas deudas. Ya ven que puede haber una solución. Ya con esa tranquilidad, lo único que les falta es tiempo. Y también se los vamos a conseguir. El tiempo que ustedes necesiten para que puedan pagar sus deudas de acuerdo a, por supuesto, de acuerdo a su capacidad económica, porque de otra forma, pues es imposible, sencillamente imposible. Y es lo que no entendemos de los bancos y de los demás acreedores y de los despachos de cobranza. Tratan de hacer sangrar una piedra, literalmente, así. No es metáfora, es algo, se podría llamar literal, porque tratan de sacarles dinero que ustedes no tienen. Les dicen, no, pues usted va a pagar 5,000 pesos a la semana para que liquide su deuda. ¿De dónde va a sacar una persona que no tiene trabajo 5,000 pesos a la semana? Pues no se puede. No los tiene, no hay forma. Es lo que no entendemos. Si los bancos, y eso tendrían que hacerlo desde hace muchos años, y se los hemos dicho y hemos insistido, lo que pasa es que los bancos desconfían mucho del mexicano, desgraciadamente. Y sí, la verdad, sí hay muchos mexicanos que son, y seamos honestos, son irresponsables. Pero la mayoría no lo son. Aquí nosotros lo hemos visto muchísimas veces. Las personas que llegan con nosotros son personas responsables que lo que buscan es eso, opciones para pagar sus deudas. Entonces, si los bancos les dieran esas opciones directamente, si les dijeran, a ver, ¿cuánto puedes tú pagar al mes? Tomando en cuenta todas tus deudas y todo. No, pues yo puedo dar 500 al mes. Bueno, pues aunque sean 5, 6, 8 años, vas dando 500 pesos al mes, 500 pesos, y en algún momento habrás liquidado tu deuda. Pero los bancos se cierran completamente, no les dan opciones reales, nada más presionar y llamadas y cartas y visitas y que si la demanda y que si el embargo. Yo creo que así no es el camino y se los digo por el tiempo que llevamos aquí, el camino sería, dicen que se atraen más abejas con miel que con hiel, y esto se aplica perfecto para este caso. Si hubiese un área especial en los bancos donde se atendiese a la gente que llega y realmente les dieran opciones que se apeguen a su situación económica, recuperarían muchísimo más dinero que así como lo están haciendo. Y no necesitarían contratar despachos de cobranza. Pero bueno, así se manejan los bancos. Esa es la realidad. Yo estoy mal viajándome en ese sentido. Los bancos se manejan de una manera muy diferente. Ya nos parece incoherente y lógica, pero así lo hacen. Bueno, continuamos con las asesorías. Dice Georgina Navarro que su esposo ya no vive ahí. Ah, mira, pues ahí está. Dile que puede estar tranquilo, que descanse, que no se preocupe por eso a su mamá, a tu suegra. No le pueden hacer nada. Que quede bien claro, nada. Y mi estimada Georgina, me parece que tú estás afiliada con nosotros todavía. Si es así, dale el número de emergencia a tu suegra. Con toda confianza, el número de emergencia que le damos a nuestros afiliados no es para el uso exclusivo del afiliado. Se los hemos dicho muchas veces en estos programas. Es para que tú se lo des a los familiares, a los que podrían molestar. Porque muchas veces el deudor pues se va a trabajar, tiene cosas que hacer, no está todo el día en la casa. Y en la casa se queda la mamá, la abuelita, el hijo, la hija, bueno, se queda gente. Que ellos tengan el número de emergencia, péguenlo en el refri con un imán. Y que llegue el cobrador y que se pone pesado, que nos llamen a ese número de emergencia, por favor, de inmediato. Los atendemos y de inmediato ponemos en su sitio al cobrador. Háganlo así, por favor. Aprovechen esos beneficios que tienen como afiliados. Todas las personas que representamos legalmente tienen distintas ventajas. Úsenlas. Bueno, dice... Saludos, buenas noches. Si nos da tiempo, hablamos un poquito del peje. Por ahí subimos un video hace rato a las redes sociales del senador. Híjole, es que a veces este asunto de los políticos cae en lo irreal, en lo surrealista. Sale Osorio Chong diciendo, se queja de que le sirvieron mangos en un vaso de cartón como botana allí en el Senado. Dice que eso no es posible, que imagen va a dar eso, ¿no? Que si los mexicanos queremos ver así a los senadores comiendo mangos en un vaso de cartón. Dice uno, es que de eso demuestra que los políticos, los altos políticos, los senadores, los diputados, los políticos de clase pesada, viven en un mundo totalmente diferente al nuestro. Totalmente diferente al nuestro. Por eso Peña Nieto cree que México está a todo dar. Porque él ve a México desde su óptica, en la que no tiene carencias, que no tiene que salir a trabajar 12 horas al día, que no le cuesta llegar a la quincena, que no tiene deudas de tarjetas de crédito. O sea, por eso es que los políticos no entienden, porque no captan la realidad del país. Y ahí lo vemos. Este es un ejemplo, pues, totalmente claro. Se queja Osorio de que le sirvieron mangos en un vaso de cartón y dice que la austeridad está llegando demasiado lejos. Señor Osorio Chong, por favor. Me gustaría ver a cualquiera de estos señores subiéndose al metro o al microbús para irse a su trabajo, que tenga que trabajar, no dormir, no faltar cuando quiera. Trabajar 8, 10, 12 horas en una oficina, dándole a la computadora, llevando papeles, llevándose su lunch, porque es lo que... A mí nunca me han dado mangos que en un vaso de cartón en mi trabajo. Jamás en la vida. Hay agua y café, eso sí, pero manguitos y cosas así, no. Menos otro tipo de botanas más caras, que sabemos que están acostumbrados. Vinos de importación, jamones de Europa, pues es así. Yo creo por eso está sacado de onda Osorio Chong de que hayan servido mangos en un vaso de cartón, porque de pronto lo aterrizaron. Y es triste y es cómico a la vez. Bueno, dice Ame Hernández. Hola, buenas noches. ¿En qué momento es conveniente afiliarse a la defensa del deudor? Gracias. Mira, Ame, esto es como cuando te enfermas. ¿En qué momento es el momento ideal para ir con el doctor? Pues lo antes posible, cuando comienzas con los primeros síntomas. Vas con el doctor porque así es mucho más factible que te cure con un tratamiento pues más sencillo, ¿no? Sin tener que ser tan invasivos. Aquí pasa lo mismo. Entre más rápido tomemos tu caso, mucho mejores resultados vamos a obtener. Entonces, si tú sientes que ya no puedes pagar tus deudas, en ese momento afíliate. Ya. Ya la mora y todo eso lo vemos después, pero tú ya tienes representación jurídica desde el principio. Ese es el momento ideal. Porque hay personas que se esperan. Pero es como el enfermo que se espera para ir a ver al doctor cuando ya la enfermedad está muy avanzada. Sí, a lo mejor sí se puede curar, pero ya va a necesitar una operación o radioterapias o cuestiones mucho más fuertes. Pasa igualito. Ya cuando el doctor llega con superdeudas, que ya la demanda está en puerta, ya se complica todo. Entonces cuesta mucho más trabajo. Entonces, por favor, si piensan afiliarse, háganlo lo antes posible. Dice Loops DG. ¿Qué es de Puebla? Saludos a Puebla, por supuesto. Pidió un préstamo a través de tarjeta departamental. FAMSA, 5,000 pesos. Lamentablemente se quedó sin trabajo y pues dejó de pagar. Y anterior fue un actuario de un juzgado y dos abogados a cobrarle 9,500. Y en los papeles va un pagaré aproximadamente que promovieron un juicio mercantil. Debe dar respuesta en 8 días. Loops vive con su familia, no tiene propiedad alguna. El documento dice que le embargarán. Es madre soltera y se dedica a las ventas de productos. No tiene ingreso ni trabajo fijo. ¿Qué puede hacer? Pueden embargar a la familia. Ay, se cortó de este lado. A ver un segundito. Pueden embargar a la familia, nos comenta. Es madre soltera. No se opone a pagar, pero no cuenta, evidentemente, ahorita con ese dinero. Gracias por la atención. Híjole, mi estimada Loops. Aquí el problema es que ya hay demanda, ¿sí? Habría que ver si realmente es una demanda, porque es poco dinero. Pero por lo que comentas de que fue el actuario, pues es bastante probable que sí haya una demanda. Mira, ahorita les voy a pasar nuestros datos de contacto, Loops, para que nos llames mañana y platiquemos sobre tu asunto. Aquí voy a ser muy claro. Si ya fuiste demandada y no estás afiliada con nosotros, por lo que nos platicas no lo estás, ya no podríamos representarte legalmente nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros abogados trabajan exclusivamente para nuestros afiliados. No toman casos externos de nadie. Para que cuando uno de nuestros afiliados los necesite, pues estén libres, ¿no? No que estén ocupados con otros casos. Entonces, es importante que esto quede claro. Si ya fuiste demandada, lo único que podríamos hacer es darte asesoría gratis, no te cobramos nada, pero ya no podríamos representarte ni defenderte en el juzgado. Entonces, vamos a ver. Pero llámanos para ver qué tal que no es demanda, qué tal que es cuento de los cobradores y pues ahí sí te podrías afiliar. Y ya si te demandan en el futuro, pues ya nosotros nos encargamos de todo. Dice Moni RG, que buenas noches, saludos desde Chetumal. Estuve en Chetumal a principios de año. Qué bonito lugar, qué bonito lugar. Algo que me llamó la atención mucho en Chetumal, no hay combis ni microbuses. Sí hay algunas combis, algunas bases, pero pues, son muy pocas. Hay puros taxis que todos cobran lo mismo. Me parece que cobran 20 pesos, algo así. A donde vayas, a cualquier parte de Chetumal. Y me llamó mucha atención que muchos de estos taxistas iban con sus esposas. Resultaba bastante particular ver eso. Muy bonito, tranquilísimo. A mí me encantan los lugares tranquilos. Bueno, dice, a ver, ¿quién dice? Betty Castillo, para afiliarse, ¿cómo se le puede hacer? Betty, ahorita te ponemos nuestros datos de contacto para que te puedas afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Berito Rosa nos pregunta que cómo se puede afiliar. Ahorita te decimos. Luis Alberto Herrera, saludos, muy buenas noches. Flor de Lis, ¿cómo puede ser para afiliarse? Ahorita te pasamos nuestros datos de contacto, mi estimada Flor. De todas formas, acabando el programa, en un rato más, alguno de nuestros community managers les va a poner ahí el enlace para que se puedan afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y podamos representarlos legalmente ante sus acreedores y podamos resolver sus problemas de sobreendeudamiento. Algo que debe quedar muy claro es que aquí nosotros no le vamos a ayudar a nadie a que no pague sus deudas, porque luego se confunden. Aquí no le vamos a ayudar a nadie a que no pague, le vamos a ayudar a que pague una cantidad justa, algo justo, que no tenga intereses sobre intereses, ni comisiones raras, ni nada. Que le pague a su acreedor con una cantidad justa, en condiciones dignas y en el tiempo que sea necesario. Si ustedes no tienen dinero ahorita, bueno, pues conseguirles el tiempo que necesiten. 2 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, no importa. Cada uno de ustedes sabe cómo está económicamente, cada uno de ustedes sabe más o menos cuánto tiempo les va a tomar pues levantarse en sus finanzas. Todo el tiempo que sea necesario, nosotros les podemos ayudar. De eso tengan total y completa seguridad. A eso nos dedicamos. Bueno, dice Ame Hernández que muchas gracias, no tiene nada que agradecer. Aquí ya mi amigo, alguno de Defensa del Deudor, ya nos puso el enlace para las personas que se quieran afiliar. De todas formas, se los compartimos al rato como respuesta. Dice Loops, dejé que muy bien, gracias por la atención. Estamos a tus órdenes, Loops. Ojalá y no sea demanda, ojalá y sea nada más una cuestión teatral que hayan montado los cobradores para asustarte, porque no me suena que te hayan demandado por 9,000 pesos, lo hemos dicho muchas veces en el pasado. Sí es posible, digo, la ley no contempla una cantidad mínima para que se demande judicialmente, pueden demandarlos hasta por 500 pesos, es el derecho del acreedor, hasta ustedes mismos, si les deben dinero, si les deben 500 pesos pueden demandar. Pero pues no les resultaría conveniente porque la justicia en México, entre comillas, es gratis. ¿Sí? Los juicios no cuestan, pero necesitan abogados y eso sí cobran y mucho. Entonces, el que FAMSA te demande le va a costar a FAMSA más o menos unos 10,000 pesos, por lo menos. Puede ser más. Entonces tú le debes 9,500 por lo que leí. Entonces dice uno, bueno, a ver, el juicio le va a costar a FAMSA por los abogados y todo eso 10,000 pesos, más o menos. Y Loops le debe 9,500. O sea, en el mejor de los escenarios va a salir perdiendo FAMSA 500 pesos. Por eso es que no me cuadra. Hay que checar eso. A lo mejor nada más es puro cuento. Pero de todas formas hay que estar preparados ante el peor escenario, que sería ese, que sea real y que sí te hayan demandado. Bueno, dice quién. Y aquí les pusieron nuestros datos. Muchas gracias ahí a Defensa del Deudor en redes sociales. Vamos a leer de este lado en Twitter. En Twitter dice Maya Sierra que tiene una deuda de 6,400 pesos en FAMSA. Le descontaban vía nómina, desconoce por qué. Su empresa ya no realizó el descuento. Hace 15 días pasó un licenciado con actuario. Ella no estaba en casa. Su hija menor de edad recibió el recado y le dijeron que pasara a FAMSA. Lo cual por motivos de trabajo no pudo. El día de antier volvieron a ir, pero no había nadie en casa y una vecina le avisó. Ellos ya iban a embargar, pero no lo hicieron porque no llegó la policía. El día de ayer pasó a FAMSA para llegar a un acuerdo. La deuda es de 6,400 en FAMSA. Les dijo que el día de mañana les daba el 50% y le dieron otros 15 días para el resto. La persona que la atendió le marcó a la licenciada, la cual le dijo que le recibirían la mitad del viernes, pero el día lunes tenía que liquidar la deuda. Y si no, pues procede el embargo. Ya les dijo que no se niega, pero no quiso. ¿Qué puede hacer? Híjole, ya son dos casos de FAMSA, ¿eh? Ya empiezo a preocuparme. Bueno, hay que checar, mi estimada Maya. Mañana llámanos por teléfono, ¿no? Igual ahorita les voy a dar nuestros datos de contacto a todos. Vayan preparando lápiz y papel. Llámanos por teléfono mañana para platicar contigo, que nos des más detalles. Si nos das, por ejemplo, tu nombre, te buscamos en los boletines judiciales y vemos si realmente hay una demanda en tu contra. Lo mismo va para Loops. Es más, mándenos sus datos por correo electrónico de una vez. Ahorita que les pase nuestro correo, nos ponen el nombre completo del deudor, de la persona que ante FAMSA, en este caso, aparece como la deudora. Y buscamos en los juzgados, ahí por su nombre, Loops, DM... deuda FAMSA, y lo corremos en el software que tenemos, y si no vota tu nombre es que sí es una demanda real. Y lo mismo va para Maye Sierra a través de Twitter. Pero háganlo así, por favor, a la brevedad, porque si ya las demandaron, pues hay que estar preparados. Pues se puede dar también, digo, este asunto de que los niveles de riesgo de demanda, y lo escribimos apenas, si ustedes se meten a nuestro blog, el blog ddd.org, el blog con G de gato, el blog ddd.org, el último artículo que escribimos habla de eso precisamente, de que se han incrementado muchísimo las demandas en contra de los deudores. En el 2017 recibimos un 70% más de casos de personas demandadas judicialmente que en el mismo periodo del 2016. Y este 2018 pinta para un incremento prácticamente igual. Entonces, sí hay más demandas. Entonces, aquí el nivel de riesgo con FAMSA, por ejemplo, por una deuda de 10,000 pesos, anteriormente era nulo, porque FAMSA no iba a demandar a nadie por 10,000 pesos, porque se iba a gastar lo mismo. Pero también FAMSA, por su parte, puede llegar a acuerdos con despachos de abogados, que ahorita han salido varios nuevos despachos de abogados que se dedican a esto de la recuperación de cartera vencida. Y ya llegar a algún pacto, por ejemplo, de un porcentaje, que les paguen nada más un porcentaje de lo que logren recuperar, y que trabajen así, ¿no? Entonces se les abarata mucho y por eso podría ser, digo, es una teoría, mejor no estoy mal viajando, que haya demandas ahorita por esas cuestiones de por esos montos tan bajos de dinero. Habría que checarlo, porque ya son dos casos ahorita en un solo programa. Vamos a ver si es cierto, si realmente hay demanda. Y si la hay, pues mover esos niveles de riesgo con FAMSA, que ya FAMSA entonces comienza a demandar a partir de los 9,000 pesos, está complicado. ¿Sí? Y es que es lógico, la situación económica ahorita es muy mala, muchísimas personas no están pagando sus deudas, eso incrementa las carteras vencidas, y debemos entender que una cartera vencida muy alta perjudica en su valor en el mercado internacional a ese banco. Un banco no se puede permitir tener una cartera vencida muy alta, una tienda comercial no puede permitirse tener una cartera vencida muy alta porque eso le afecta en su valor comercial. Y ya estamos hablando de miles de millones de pesos. Entonces sí es lógico que estén demandando más. Me sigue llamando la atención el monto. Hay que verificar si es cierto. Y si es así, pues mover esos niveles de riesgo para advertirle a la gente, que la gente esté enterada. Bueno, dice Betty Castillo que muchas gracias, no tienes nada que agradecer. Maye Sierra. Ah, aquí está Maye Sierra, puso, ojalá y nos haya oído, también en Twitter ya la atendimos. Emanuel Murillo, buenas noches, es de León, también se puede afiliar. Claro que sí, se pueden afiliar de cualquier parte del país. Todos nuestros servicios son a nivel nacional. Muchas personas nos dicen, bueno, ¿cómo le hacen? ¿Por qué pueden atenderme si yo vivo en Mérida? Bueno, lo que pasa es que el 99% de las oficinas centrales de los acreedores que hay en el país están aquí en la Ciudad de México. Es así de sencillo. Si ustedes vivieran o viven en Mérida, su negociación de todas formas llega hasta acá. Su propuesta siempre llega hasta acá, es revisada aquí. Y si se autoriza, les mandan la respuesta hasta allá. Lo mismo pasa con los juicios. El 90% de los juicios que se llevan por cuestiones mercantiles se desahogan aquí en la Ciudad de México. Entonces igual los podemos ayudar perfecto. Por eso es que podemos ayudarles desde aquí sin ningún problema, no importa en qué parte del país vivan. Dice... Gracias por los saludos. Eusebio Fragoso, muchas gracias por informar. Estamos a tus órdenes. Maye Sierra ya nos escuchó. Perfecto, Maye. Me llama la atención, pero mucho, ¿eh? Y es que ya nos había pasado en el pasado. Ya nos había ocurrido con los niveles de riesgo. Los hemos tenido que ir subiendo. Porque los acreedores cada vez demandan más frecuentemente y por cantidades menores. Por ejemplo, en este artículo hablamos de eso precisamente. En septiembre del 2012... el que un banco demandase a una persona por tarjetas de crédito, aunque debiera 90,000 pesos, era rarísimo. Yo creo que el banco demandaba uno de cada 100,000 deudores por una deuda de 90,000 pesos o menos. Era una cuestión muy, muy, muy rara. Salía mucho, se daba mucho a notar en caso de que hubiese una demanda nada más. Eso estamos hablando de septiembre del 2012. Luego comienza el asunto de la reforma financiera. Nosotros estuvimos ahí en el Senado como invitados para las mesas de discusión de la reforma financiera representando a los deudores de México. Y algo que le dijimos ahí a los banqueros fue, bueno, ahorita con la reforma financiera ustedes ya tienen mayores facultades, más facilidad para poder demandar a un deudor, a una persona en un estado de morosidad. Todos se los pusieron así, en charola de plata, para que lo puedan hacer sin complicaciones y baratísimo. Lo cual no está nada bien porque los bancos ganan mucho dinero, pero bueno. Lo que le dijimos a la banca en ese momento fue, bajen las tasas de interés, porque ustedes dicen que cobran las tasas de interés tan altas porque hay mucho riesgo de prestarle a la gente, porque no pueden recuperar el dinero. Ahorita ya lo van a poder recuperar, ya no hay excusa, bajen las tasas de interés. ¿Qué pasó? Eso fue en 2013. Han pasado 5 años y los bancos no han bajado las tasas de interés para nada, al contrario, las han subido. Pero eso sí, se han vuelto muchísimo más agresivos en el asunto de demandas, muchísimo más. Entonces, por eso es que estamos moviendo constantemente esos niveles de riesgo. Y nos tenemos que adaptar a eso, ¿no? No hay nada que se pueda hacer más que adaptarse. Bueno, dice Ricardo Osuna, muchas gracias, un fuerte abrazo y saludos. Igual, mi estimado Ricardo, recuerda, tú eres afiliado, tú también puedes darle el número de emergencia a tus familiares, a las personas que viven en tu casa, por si llega algún cobrador y se quiere poner pesado, lo puedan atender y ponerlo en su lugar a alguno de mis compañeros. Emanuel Murillo, hombre, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. dice Karina López, buenas noches, Tierras del Silencio compró sus 2 deudas de tarjeta de crédito de Bancomer. Eso fue a principio de año. Los montos son de 140,000 y de 129,000 pesos. Apenas este mes empezaron a llamar por teléfono, vive en Chiapas. ¿Cuál sería su riesgo de demanda y cuál sería el porcentaje que podría tener de descuento? Muchas gracias. Pero los niveles de riesgo son altos. Y se incrementan cuando hay venta de cartera, y te voy a explicar por qué. Tierras del Silencio es una empresa que se dedica, entre algunas otras cosas, a comprar cartera vencida. Esto quiere decir que saca de su bolsillo dinero para comprar esas cuentas. Entonces tiene dinero ahí invertido y no lo va a dejar perder. Va a buscar la forma de cobrarlo sí o sí. Entonces sí se incrementan los niveles de riesgo de demanda. Digamos que casi al doble. En tu caso, bueno, pues sí, sí hay un alto riesgo por las deudas altas que tienes, de que Tigres del Silencio decida demandar, pero con una estrategia adecuada. Muchas personas nos preguntan, bueno, ¿y cómo le hacen ustedes para disminuir esos niveles de riesgo? ¿Tienen alguna estrategia mágica, algo maravilloso? La realidad es que no es tan complicado. No es tan complicada nuestra estrategia para disminuir los niveles de riesgo de demanda. Básicamente se basa en dos cosas. La primera, cuando nosotros nos ponemos en contacto con el área jurídica de su acreedor y le hacemos saber que los estamos representando, pues ya los abogados del banco dicen, bueno, ¿y para qué la vamos a demandar? En este caso, por ejemplo, a Karina. Si ya tiene abogados, no está sola, la vamos a demandar y nos van a contestar la demanda y la van a defender durante el juicio. El abogado siempre va a buscar, como hemos dicho en el pasado, a la presa más débil, donde tenga mayor facilidad de cobrarle por medios judiciales. Si Karina ya está protegida, pues eso los va a desanimar, van a decir, no nos conviene tanto. Y otra cuestión muy importante, que sería la segunda, es que nosotros ya tenemos un prestigio a lo largo de estos años de que no ayudamos a la gente a no pagar, sino que le ayudamos a la gente a que pague, de acuerdo a sus posibilidades, pero va a pagar. Entonces Tierras del Silencio va a decir, bueno, ¿y para qué demandó a Karina si en algún punto ya está con defensa del deudor? Seguro en algún momento me va a pagar. Nos vamos a esperar unos meses, pero va a pagar. Entonces son dos cuestiones que son no son mágicas, ni milagrosas, ni secretas, pero que disminuyen dramáticamente sus niveles de riesgo. Así ya, de un nivel de riesgo, por ejemplo, en el caso de Karina del 90%, la bajamos a un 10, un 12%, lo cual es muchísimo. Y nos da el tiempo y la tranquilidad necesarios para poder negociar esa deuda en algún momento. Sí, porque luego nos dicen, oye, ¿cuál es la estrategia? Es algo así, muy intrincado, muy complicado. Cuestiones jurídicas, estrategias muy desarrolladas, pues no en realidad. Más bien son bastante básicas, pero muy efectivas, eso sí. Dice Irma Soto, buenas noches, por deudas de créditos grupales como financieras, también se pueden afiliar, sí, pero se tendrían que afiliar todos. Ahí se tendrían que afiliar todos los del grupo, mi estimada Irma, habla con ellos, les podemos manejar un paquete especial sin ningún problema, pero sí se tendrían que afiliar todos, ¿por qué? Porque quedan como avales todos, unos de los otros. Es importante que lo sepan, ¿eh? No saquen, por favor. Mi consejo, nos preguntan mucho, ¿y créditos grupales convienen? El consejo es no convienen para nada, ¿por qué? Porque esos créditos se conforman de distintas personas, por eso se llaman grupales, son 5, 6, 8 personas o más. Y muchas veces ni se conocen entre ellas. Entonces no sabemos qué tan buenos pagadores sean o cómo estén en sus finanzas ni nada. Eso multiplica los factores de que algo salga mal, pero terriblemente. En cualquier momento, una de estas personas deja de pagar y como quedan entre avales los integrantes del grupo, pues si este no paga, los demás les cobran. Y pues nadie quiere pagar una deuda que no es de uno, ¿no? Si este cuate no quiere pagar, ¿por qué voy a pagar yo? Porque eres su aval. Así de sencillo, por esa razón. Ante la ley estás obligado a pagar. Entonces, en créditos grupales, por favor, de verdad, háganme caso. No se metan, no se metan. Son muchos problemas. Entonces, mi estimada Irma, si se puede, pero se tendrán que afiliar todos los miembros del grupo. Karina López, esperamos haberte sido de utilidad. ¿Cómo vemos Andrés Manuel? Pues más o menos. Va bien y va regular. Y el partido en general, ¿no? Vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar. Dice lo que les dije, vamos a esperar primero de diciembre y ya empezamos a platicar. Paulina Villanueva nos pregunta que qué costo tiene la ayuda. Mira, si no requieres representación legal, no te cuesta nada. Somos una asociación civil sin fines de lucro. Te podemos asesorar todas las veces que quieras sin cobrarte un centavo. Porque de eso se trata, de ayudarles. Nosotros cobramos, porque es lógico, es nuestro trabajo, nosotros cobramos solamente cuando ustedes necesitan representación legal. Ahí sí hay un costo, pero, repito, somos una asociación civil sin fines de lucro. Las cuotas que cobramos son de recuperación nada más por los servicios prestados. Son muy bajas. Apenas estábamos viendo un señor, pero le dijimos que nos tenía que pagar por una deuda que tenía de 99 mil pesos, nos tenía que pagar 210 pesos mensuales por la representación total legal de nosotros. 210 pesos al mes. Empezó a reír, dijo, no puede ser posible, dígame en serio, ¿cuánto me van a cobrar? Digo, 210 pesos, le dijimos. Estaban en una llamada telefónica uno de los asesores, pero nos llamó mucho la atención que el señor no lo podía creer. Decía, no, es que no es posible, ¿son pesos o dólares? Se preguntó, pesos mexicanos, 210 pesos. Y nos dice, es que yo no pago eso ni de cable. ¿Cómo me van a cobrar eso por representarme legalmente? Pues es que es muy sencillo también. A nosotros nos gusta simplificar, no complicar. Son muchísimos afiliados los que tenemos en todo el país. Estamos hablando de en este momento quizás estemos representando unas 2,000 personas. Por eso es que las cuotas se reducen tanto. Porque de esas 2,000 personas con lo que nos pagan, lo poquito que paga cada una, se paga todo el gasto operativo de la organización. Así de fácil. Pero sí, eso es, cobramos, depende de lo que debas, es lo que se cobra, pero aún así es baratísimo, muy barato. Dice Ivonne Aide que le debe a Coppel 100,000 pesos y su esposo le debe en Bursa 30,000 pesos. Iba pagando bien, pero se quedó sin trabajo y ahora ya tiene un trabajo fijo. Ah, pues se pueden negociar las deudas. Con Coppel es alta la deuda, la verdad, 100,000 pesos. Se puede negociar, no da descuentos tan altos Coppel, no te voy a decir mentiras, Coppel no da descuentos tan altos, pero sí se puede negociar alguna condonación de intereses para que de 100,000 le pagues quizás unos 75 más o menos, que ya 25,000 pesos son buenísimos. Con Inbursa, ahí sí hay descuentos mucho más altos, se deben 30,000, pues a lo mejor con unos 12 estamos liquidando completamente la deuda, más o menos. Entonces sí les podemos ayudar bastante en ese sentido. Bueno, dice, nos preguntan que a qué número se pueden comunicar con nosotros. Ahorita les paso la información. Proasgu SDRL de CB dice, ¿a qué número se pueden comunicar y con quién? Bueno, ¿con quién? Con cualquiera de nuestros asesores. Normalmente los asesores se van turnando las llamadas conforme van entrando. Entonces ahí sí no podría decirte con fulano de tal porque tendrías que estar llamando hasta que una vez te toque. Y en cuanto a los números, ya se los voy a dar de una vez porque ya se va a acabar el programa. Estamos a 5 minutos de que se acabe el programa para que se puedan poner en contacto con nosotros. Les recuerdo que ya cumplimos, estamos a punto de cumplir 10 años, el próximo 23 de septiembre, 10 años de defensa del deudor en México. Hemos ayudado a más de 50,000 personas a liquidar sus deudas. Y recuerden que por 9º año consecutivo, la Asociación Mexicana del Internet nos favorece con su sello de confianza. La Asociación Mexicana del Internet es la autoridad que regula, que certifica, que avala a las distintas empresas que proporcionamos nuestro servicio a través de Internet. Para evitar fraudes, para evitar estafas, la Asociación Mexicana del Internet lo que hace es revisar nuestros procesos, ver que realmente cumplimos, checar en la Profeco cómo andamos. Bueno, nos auditan una serie de cuestiones y si cumplimos con todas y cada una, porque son bastante estrictos, la verdad, hasta con nuestros avisos de privacidad, que si una coma, que si un término, nos hacen cambiarlo, todo eso. Trabajan muy bien, la verdad, por eso es que son pues bastante seguros al momento de certificar a alguien. Bueno, pues por 9º año consecutivo tenemos su sello de confianza. Ustedes lo pueden ver en nuestro sitio web. Nada más le dan clic al sello y se va a desplegar nuestro certificado electrónico por parte de la Asociación Mexicana del Internet. Bueno, nuestros datos de contacto, nuestras oficinas principales centrales se encuentran ubicadas en la avenida Cafetales 1814, esto en Hacienda de Coyoacán, teléfono 0155, la Lada 0155, 5594-5453, 5594-5491, 5594-5514, y ahora tenemos un nuevo número telefónico para que nos llamen también ahí. 5519-3818. Todo esto con 7 líneas a su servicio. Nuestro correo electrónico contacto arroba dddmx.org. Nuestras oficinas allí en el Bajío, en Guadalajara. Teléfono 0133-3615-7540 y 3615-2254. Están ubicadas en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera. Correo electrónico bajío arroba dddmx.org. Y finalmente nuestras oficinas en el Estado de México, en Coacalco, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Correo coacalco arroba dddmx.org. Son nuestros datos de contacto para que nos puedan llamar, nos puedan mandar un correo, nos platiquen su problema, con mucho gusto les podemos ayudar. Dice Margarita Medina que su hermana debe a la zapatería B Hermanos, que da de ver 6,000 y la quieren demandar y pues ella daba vales. Ok, Margarita, necesitamos saber qué cosa firmó, porque con esas zapaterías, híjole, cada rato cambian el contrato. Hay personas que incluso les han firmado papeles en blanco, así, de ese tamaño. Personas que han firmado papeles, hojas en blanco. Entonces necesitamos saber qué fue lo que firmó exactamente tu hermana, mi estimada Margarita, para poder ayudarte con una asesoría completa y que podamos apoyarla, ¿no? A que resuelva su problema. No es mucho la deuda, no es muy alta, pero hay que contemplar lo siguiente. Si firmó un papel en blanco, le pueden poner ahí lo que quieran, que les debe 100 mil pesos si ellos quieren. Yo no entiendo cómo, y esto es otro consejo, yo creo que ni es necesario, pero se los voy a dar. Jamás firmen en blanco, bajo ninguna circunstancia firmen en blanco. Y tampoco firmen sin haber leído lo que están firmando. Porque eso sí es muy común. A lo mejor ninguno de ustedes va a decir, ay, ¿cómo crees que yo voy a firmar en blanco? Eso nunca. Ok, perfecto. Pero les apuesto que el 90% de ustedes jamás ha leído el contrato que tienen de sus tarjetas de crédito, por ejemplo. Así. Es casi como firmar en blanco. Casi, porque bueno, al menos ya está todo estipulado ahí. Ya no le pueden añadir nada. Pero en realidad no saben a lo que se están obligando. Entonces, por favor, lean sus contratos. Antes de firmar, lean. Y si no les queda algo claro, pidan la copia de ese contrato y nos la mandan. Y nos dicen, ¿sabes qué, defensa del deudor? Aquí en la cláusula séptima, inciso 4, no entiendo a qué se refiere y con muchísimo gusto, se los traducimos, les decimos qué es. Para que no vayan a regarla, ¿no? No se vayan a meter en problemas. Porque eso sí, muchos van a decir, no, yo nunca firmaría en blanco. Perfecto, pero muchos de ustedes sí ha firmado sin leer lo que están firmando. Dice Proasgu, que muchas gracias, no tienes nada que agradecer, mi estimado Proasgu, estamos a sus órdenes. Bueno, pues el programa ya llegó a su fin, ya se acabó. Así de rápido se va el tiempo. Bueno, los invito a que nos sintonicen el próximo lunes, ya después de las fiestas patrias y de todo este ajetreo. El próximo lunes estaremos al pendiente de todos ustedes aquí en este programa de radio, en horario vespertino, de 3 a 4 de la tarde, asesoría totalmente en vivo para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Por mi parte ha sido todo. Le agradezco infinitamente a mi productor, Maurilio Pérez. Muchas gracias, Mau. Sin ti, este programa no se podría realizar. Pasen una excelente noche, un magnífico fin de semana. Vienen las fiestas patrias, por favor, con responsabilidad. Recuerden que muchos de ustedes ahorita están atravesando una situación económica adversa. Yo sé que dan muchas ganas de gastar, de celebrar, pero vamos a moderarnos. Es una cuestión que si lo hacemos bien, su problema de sobreendeudamiento se va a resolver antes. Piensen en eso. Si ahorita gasto en esto, voy a trazarme en mi objetivo primordial, que es salir de deudas. Ya una vez que salgan de deudas, con lo que van a aprender aquí de cómo manejar sus finanzas, es muy difícil que les vuelva a pasar. Y un año después pueden regresar y nos platican qué tal están, cómo les ha ido. Sería interesantísimo que nos digan cuáles han sido sus logros, sus éxitos, después de un año de haber acabado con sus problemas, para que sirva de aliciente a las personas que ahorita apenas comienzan. Yo creo que eso sería fabuloso. No se despeguen de nosotros. Bueno, pues ahora sí, pasen excelente noche. Por aquí nos escuchamos el próximo lunes, de 3 a 4 de la tarde, asesoría totalmente en vivo, asesoría gratuita en la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Hasta muy pronto.